Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A veces ocurre que las dificultades que encontramos en nuestro camino son más fruto de la imaginación que obstáculos reales. Viktor Frankl, el gran psiquiatra vienés, fallecido en octubre de 1997, especialmente famoso por el tratamiento llamado logoterapia, curación por la palabra, donde tanta importancia se da al sentido de la vida, porque está convencido de que muchas neurosis tienen su origen en una pérdida de sentido vital, narra una simpática anécdota ocurrida con una paciente bastante hipocondríaca a la que trataba de convencer de que no tenía nada. La mujer, que había visto por el rabillo del ojo algo del contenido de su historial clínico, decía: «Ah, no, doctor, yo estoy muy enferma. Además he podido ver el diagnóstico de mi enfermedad, un corpulmo». Frankl dio un respingo, comprendiendo al instante de dónde había surgido esa nueva enfermedad, desconocida para la ciencia hasta ese momento. «Vio usted, sí, además ponía SH, sí, sí». Por eso quiere decir que la exploración corazón-pulmones, el famoso cor-pulmo, ha dado normal, sin hallazgo. De ahí vienen la S y la H, que usted ha visto. Ojo, queridos amigos, que todos podemos estar expuestos a preocuparnos por unos corpulmos que son tan horribles como los molinos de viento de Don Quijote. Para vencer los malos pensamientos pueden ayudar estos consejos alentadores. Mira, primero, elegí una palabra que normalmente utilizás para terminar alguna conversación o discusión con alguien. Basta, pará, ya o se acabó. Utiliza siempre la misma palabra para cortar con esos pensamientos negativos que a veces te atormentan. Cuando tengas un pensamiento que querés parar, decí o pensá la palabra elegida e imaginá como si una cortina u ola blanca invadiera tu mente. Comenzá seguidamente una tarea o actividad que necesite cierta concentración y te ayude a distraerte de esos malos pensamientos. Utiliza cualquier actividad que te ayude a evadirte de esos pensamientos. Algunas tareas que te pueden ayudar son: fíjate en un objeto e intenta describirlo minuciosamente con sus formas, texturas, colores. Contá de 100 hacia atrás, de 7 en 7. Realiza una actividad agradable, como llamar a un amigo o recordar una situación en la que lo hayas pasado bien, e intentar recordar las conversaciones, la gente que había e incluso lo que llevabas puesto. ¿Cuándo hacerlo? Repetilo tantas veces como aparezca el pensamiento molesto o desagradable. ¿Y dónde hacerlo? En cualquier lugar donde te encuentres y te invada ese tipo de pensamientos negativos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.